solo se encuentra la felicidad. Cuando se brinda el corazón. La la la la. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her.

needed me. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like they long to be close to you. Just like they long to be close to you. But for now, this is my song, and it's goodbye to love. I'll say goodbye to consume la pasión, si respiro de tu aliento, y me invade la emoción de un profundo sentimiento, y es como una maldición el que tú te encuentres lejos. Se me llena el corazón de dolor y sufrimiento. Yo, que al mundo recorrí, que sé lo que es vivir, hoy por tu amor no sé lo que hago. Y yo, que siempre me reí, nomás te conocí, y por tu amor no sé lo que hago. Me consume la pasión, si respiro de tu aliento, invade la emoción de un profundo sentimiento. Yo, que el mundo recorrí, que sé lo que es vivir, hoy por tu amor no sé lo que hago. Hoy por tu amor no sé lo que hago. Hoy por tu amor no sé lo que hago.